Francisco Cándido Javier. Los mensajeros. Capítulos del 31 al 35. 31. Cecilia interpreta el órgano. 32. Melodía sublime. 33. En camino a la corteza. 34. Una oficina de nuestro hogar. 35. Culto doméstico. Capítulo 31. Cecilia interpreta el órgano. Mientras estuve encarnado pocas veces, había tenido el placer de participar de una reunión tan selecta. Las magníficas arañas estaban encendidas a pleno. Afuera, una suave brisa mecía delicadamente los frondosos árboles, que parecían reflejar la claridad irradiada por la luna. Simpáticas parejas paseaban por la galería y las amplias escalinatas. El castillo desbordaba de alegría con la creciente multiplicación de los invitados. El administrador se mostraba orgulloso de confraternizar con los colaboradores directos de su obra, en esa merecida recepción dedicada a sus amigos de la colonia vecina. El júbilo se traslucía en todos los rostros. Por mi parte, disfrutaba de la belleza del espectáculo al mismo tiempo que meditaba acerca de la dicha proporcionada por la vida social, en ese ámbito poblado por quienes se habían iniciado en la asimilación y la práctica del «amaos los unos a los otros», alejados de la hipocresía y las convenciones deshonrosas. Conversábamos animadamente cuando Alfredo nos invitó a pasar el salón de música. Todos consintieron. La señora Bacelar, tomada del brazo del honorable Ismalia, parecía encantada con el homenaje. Nos dirigimos al espacioso recinto espléndidamente iluminado con luces de color azul suave y brillante. Una agradable música embelesaba nuestra alma. Entonces observé que un coro de pequeños músicos ejecutaba una armoniosa obra ubicado alrededor de un importante órgano, un tanto diferente de los que conocemos en la Tierra. 80 criaturas, entre niños y niñas, componían allí un cuadro viviente encantador. 50 de ellos tocaban instrumentos de cuerda, en tanto que los 30 restantes permanecían gentilmente en actitud de canto. Ejecutaban con extraordinaria perfección una hermosa barcarola. Nunca había escuchado en el mundo algo tan grato. Profundamente conmovido oí que el administrador explicaba: «Los niños del puesto son para nosotros como flores con vida. Nos brindan su fragancia, su encanto, su alegría, y amenizan nuestro trabajo. Nos ubicarnos alrededor del órgano sentados en confortables butacas». Cuando los niños finalizaron, en medio de calurosos aplausos, Ismalia le solicitó a Cecilia que interpretase algún tema. «¿Yo?», alegó la joven ruborizada. «¿Usted proviene de esferas elevadas donde reina la armonía excelsa y pura? ¿Cómo voy yo a tocar para sus oídos?» «No digas eso, Cecilia», contestó sonriente la generosa esposa del administrador, «la música elevada es por igual sublime donde quiera que sea. Anímate, hija. Me traerás reminiscencias de las más bellas épocas del hogar terrestre». Y antes de que la joven Bacelar le preguntase cuál era su tema preferido, Ismalia prosiguió: «Las veladas musicales del puesto me hacen recordar la vieja edad, cuando regresaba del internado. Mis padres eran afectos a las composiciones europeas, y yo las interpretaba en el piano casi todas las noches». Fijó luego sus ojos húmedos y brillantes en Cecilia y dijo: «Tu mamá debe recordar tanto como yo la música predilecta de mi anciano padre, tan afectuoso». Noté que la señora Bacelar le dijo algo a su hija, en voz baja, y Cecilia se encaminó, decidida, hacia el imponente instrumento. Una emoción indescriptible nos embargó al oír su magistral interpretación de la «Tocata y fuga en re menor» de Bach, acompañada por el regocijo de las criaturas. Detuve la vista en el rostro de Ismalia y por la luz de su mirada comprendí que sus pensamientos fluctuaban por algún lugar lejano, tal vez en torno del antiguo nido doméstico. Observé que enjugaba discretamente sus lágrimas, y cuando concluyó la ejecución le dio un abrazo cariñoso a Cecilia. «Ahora, Cecilia, canta alguna canción de tu propia alma», pidió la distinguida señora con maternal ternura. «Ábrenos tu corazón». El matrimonio Bacelar estaba satisfecho y emocionado. Se leía en los gestos de ambos el cariño con que acompañaban los mínimos movimientos de su hija. La joven sonrió y volvió al teclado, pero entonces se la pudo ver profundamente transfigurada. Su bello rostro parecía reflejar una luz diferente, que venía desde lo alto. Comenzó a cantar de un modo subyugante y conmovedor. La melodía parecía brotar de las profundidades de su corazón, y nos sumergía en una sublime emoción. Traté de retener las palabras de la maravillosa canción, pero sería imposible repetirlas en su totalidad dentro del círculo de los encarnados en la tierra. La oscuridad de la medianoche no puede irradiar el resplandor de la aurora. Sin embargo, recuerdo lo suficiente como para hacerlo constar aquí, dentro de la relativa fidelidad de mi memoria. Como si la envolviera una luminosidad diferente a la que se derramaba sobre nosotros, Cecilia cantó con voz aterciopelada y acariciante. Guardé para tus ojos las estrellas refulgentes del cielo sereno. Guardé para tu alma los lirios puros de todos los caminos. Amado mío, amado mío. Cómo se dilata el viaje entre peñascos en este océano inconmensurable de la nostalgia, al sublime resplandor de la luna de la eternidad. En vano alada esperanza enciende la luz dentro de mí. ¿Por qué te fuiste al mundo, así? Retorna, amado. Aun cuando tus manos estén ateridas y tus pies sangren de dolor. Traigo conmigo el bálsamo, la ternura, retorna a mí. Ven a respirar otra vez, en el vergel de la imperecedera unión. Curaré las llagas de tu amargura, te facilitaré el rumbo para el camino, amaré a quienes amas, para que me bendigas con tu sonrisa. Retorna, amado. Olvida el dolor y la oscuridad del pasado. Retorna otra vez a nuestro paraíso. Cuando entonó los últimos versos vi su semblante bañado por las lágrimas, como si rodaran por él perlas de luz. Observé que la señora Bacelar, hondamente conmovida, rozó con delicadeza la mano de Ismalia y le dijo: Cecilia no lo olvida. La esposa del administrador, que se mostraba muy sensibilizada, preguntó: ¿No han tenido nuevas noticias de Herminio? El desdichado ha vivido de fracaso en fracaso, explicó la bondadosa interlocutora, y Cecilia sabe que no podrá contar con él por largo tiempo todavía. Ese es el motivo por el que guarda mucha congoja en su interior. Mientras tanto, nuestra hija no se desanima y trabaja sin cesar, con gran esperanza. En ese preciso momento la joven regresaba al círculo familiar, enjugándose los ojos. La esposa de Alfredo le dio un abrazo y aprovechó para decirle: «Mis felicitaciones. No sabía que habías progresado tanto en el divino arte. ¡Qué bella canción!» Cecilia hizo un gesto de timidez y besó la mano de la cariñosa amiga, mientras le contestaba: «Le pido disculpas, querida Ismalia. Mi corazón todavía continúa muy ligado a la tierra». Ismalia tenía los ojos húmedos y, compenetrada de su íntimo sufrimiento, la estrechó contra su pecho al mismo tiempo que murmuraba: «Tu devoción no es una falta, mi buena Cecilia. El amor es una luz que proviene de Dios, aun cuando esparza su fulgor en el fondo de un abismo». Capítulo 32. Melodía sublime. En un gesto de cortesía, Aniceto le solicitó a Ismalia que interpretase alguno de los temas musicales de su elevada esfera. La esposa de Alfredo no se hizo rogar. Con suma bondad se sentó al órgano y dijo gentilmente: «Dedico esta melodía al querido Aniceto». Para nuestro asombro comenzó a tocar maravillosamente. Emocionado, desde las primeras notas algo me arrebataba hacia lo sublime. Estábamos extasiados, en absoluto silencio. La melodía, elaborada con recóndita belleza, inundaba nuestro espíritu con torrentes de divina armonía. Penetraba en mi corazón un campo de delicadas irradiaciones, cuando quedé sorprendido a causa de percepciones absolutamente inesperadas. Con indescriptible asombro observé que la esposa de Alfredo no cantaba y, sin embargo, en el seno acariciante de la música había una oración que rayaba en lo sublime. Se trataba de una oración que yo no escuchaba con los oídos, la recibía de lleno en el alma, a través de vibraciones sutiles, como si el melodioso sonido estuviese impregnado de la palabra silenciosa y creadora. Las notas del Lord penetraban en lo más hondo de mi espíritu, y de él extraían lágrimas de inefable emotividad. Oh, Señor Supremo de todos los mundos y de todos los seres. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento como hijos deudores de tu amor. Danos tu bendición, ampara nuestra esperanza, ayuda a nuestro ideal en la ruta interminable de la vida. Sea para tu corazón, cada día, nuestro primer pensamiento de amor. Sea para tu bondad nuestra alegría de vivir. Padre de amor infinito, danos tu mano generosa y santa. Largo es el camino, grande nuestra deuda, pero inagotable nuestra esperanza. Padre amado, somos tus criaturas, rayos divinos de tu divina inteligencia. Enséñanos a descubrir los tesoros inmensos que guardaste en las profundidades de nuestra vida. Auxílianos a encender la lámpara sublime de la sublime búsqueda. Señor, caminamos contigo en la eternidad. En ti nos movemos por siempre. Bendice nuestra senda, indícanos la sagrada conquista. Y que la gloria eterna sea en tu eterno trono. Resplandezca contigo la infinita luz, mane de tu corazón misericordioso la soberana fuente del amor, cante en tu creación infinita el soplo divino de la eternidad. Sea tu bendición claridad para nuestros ojos, armonía para nuestros oídos, movimiento para nuestras manos, impulso para nuestros pies. En el amor sublime de la tierra y de los cielos. En la belleza de todas las vidas, en la progresión de todas las cosas, en la voz de todos los seres, glorificado seas por siempre, Señor. ¿Qué composición musical era aquella que se escuchaba a través de sonidos inarticulados? No pude contener las lágrimas. Brotaban a raudales de mis ojos. Cecilia había conmovido nuestra sensibilidad con el recuerdo de las melodías terrestres y los afectos humanos. Sin embargo, Smalia transportaba nuestro espíritu, nos elevaba hasta el Padre Supremo. Nunca había oído una oración de loor como aquella. Más aún, la esposa de Alfredo glorificaba al Señor de una manera diferente, que no podía expresarse en el lenguaje humano. Esa plegaria había tocado las fibras más profundas de mi corazón. Reconocía que nunca había meditado sobre la magnificencia divina como en aquel instante, en que un alma santificada se refería a Dios, a través de sus extraordinarias riquezas espirituales. No era el único que lloraba como una criatura. Aniceto se secaba los ojos de manera discreta, en tanto que algunas señoras se llevaban el pañuelo al rostro. Comprendí que la oración había concluido porque la música cambió de expresión. El carácter heroico cedió lugar a un lirismo encantador. Experimentábamos la profunda serenidad del ambiente, cuando vi que luces prodigiosas descendían en abundancia desde lo alto en dirección a la frente del Smalia, y la envolvían en un arco irisado de efecto magnético. Asimismo, con admiración y embeleso observé que del corazón de la intérprete brotaban bellas flores azules y se esparcían entre nosotros. Al rozarnos se diluían, como si estuvieran compuestas por una acariciante bruma azul, dejándonos una profunda alegría. La mayor parte caía sobre Niceto, lo que nos hizo recordar las palabras amistosas de la dedicatoria. Me impresionaban mucho aquellas corolas fluídicas de una tonalidad azul celeste que no tenía comparación con la conocida en la tierra, que se multiplicaban sin cesar en el ambiente y penetraban en nuestros corazones, como pétalos simplemente constituidos por una fragancia de color. Tal era mi contento. Experimentaba tan extraordinario optimismo, que me es imposible transmitir las emociones de aquel momento. Algunos minutos después Ismalia finalizó la magistral melodía. La esposa del administrador descendió hasta nosotros, coronada de intensa luz. Alfredo avanzó hacia ella y la besó en el rostro, al mismo tiempo que Aniceto le tendía su mano derecha, agradecido. Hace mucho tiempo que no escuchaba composiciones tan excelsas como las de esta noche, exclamó nuestro orientador con una sonrisa dibujada en sus labios. Cecilia se refirió al sublime amor terrestre. Ismalia nos condujo hasta el divino amor celestial. Feliz idea la de quedarnos en el puesto. Hemos recibido también el amparo de la luz de la amistad, que fortaleció nuestro buen ánimo. Los Bacelar se aproximaron sumamente conmovidos. ¡Qué maravillosas flores nos ofrendaste, querida amiga! Dijo con dulzura la madre de Cecilia al abrazar a la esposa de Alfredo. Retornaremos al trabajo desbordantes de nueva energía. Agregó el señor Bacelar sonriendo. La amplia sala se había colmado de expresiones de reconocimiento y júbilo verdadero. La melodía de Ismali había significado un singular presente del cielo. La alegría y el optimismo resplandecían en todos los rostros. Al observar que Aniceto se retiraba hacia un rincón del salón, fui detrás de él, ansioso. Deseaba una explicación para el fenómeno de la plegaria sin palabras, para las melodías, las luces y las flores. Pero antes de que le llegara el cuestionario del aprendiz, el amistoso orientador sonrió amablemente y me explicó: reconozco su ansiedad, André. Puede prescindir de las preguntas. Lo impresionó la dimensión espiritual de la digna compañera de nuestro amigo. No es necesario que aporte otros calificativos. ¿Se acuerda de Ana, esa desdichada criatura que duerme en los pabellones en medio de crueles pesadillas? ¿Tiene presente a Pablo, el calumniador? ¿No los vio cargados con pesados fardos mentales? Cada uno de nosotros lleva por los caminos de la vida sus archivos individuales. Mientras los malos ponen al descubierto el infierno que generaron en su interior, los buenos revelan el paraíso que han edificado en su corazón. Ismalia ya ha hecho acopio de muchos de esos tesoros que las polillas no pueden roer. Ella consigue irradiar la infinita armonía que cultivó con su bondad y su amor prodigioso. La luz que vimos es la misma que fluye desde los ámbitos superiores de manera incesante para inundar los caminos de la vida. Sin embargo, la melodía, tanto como la plegaria y las flores, constituyen una sublime creación de esa alma santificada. Ella compartió con nosotros, en este momento, una porción de sus tesoros eternos. Pidámosle al Señor, apreciado amigo, que no hayamos recibido en vano esas sublimes dádivas. Capítulo 33: En camino a la corteza. Una vez que recobramos nuestras energías, en consideración al largo trayecto que todavía teníamos por delante, nos despedimos, emocionados. Era temprano por la mañana. En lo que me concernía, podía manifestar que me alejaba con pena. Eran tan gratas las lecciones que allí habíamos recibido. Alfredo y su esposa nos abrazaron sensibilizados, al mismo tiempo que nos deseaban un viaje feliz, y éxito en nuestra labor. Estaban presentes varios amigos de la víspera que nos saludaron risueños. Nos instalamos en el coche gratamente sorprendidos. Arduo me resultaría describir la pequeña máquina. Su parecido más cercano tenía que ver con un automóvil. Su tamaño era reducido, tenía alas, y se desplazaba impulsado por la acumulación de fluidos eléctricos. Siempre cortésmente, Aniceto nos explicó: acepté la contribución de este vehículo, no porque los desee sometidos al menor esfuerzo, sino porque la permanencia en el puesto de socorro, aunque fuera breve, constituyó una oportunidad fructífera en cuanto a la adquisición de imprescindibles conocimientos. Ustedes han recibido lecciones intensivas acerca de nuestros hermanos perturbados y en sufrimiento, así como sobre los efectos de la plegaria. Por consiguiente, hemos avanzado considerablemente en nuestro propósito, si tenemos en cuenta que ambos se encuentran, por encima de todo, en una tarea de observación y aprendizaje. Hizo una pequeña pausa y continuó: no crean que podremos aprovechar este vehículo hasta llegar a la corteza. Según mis cálculos, solo podremos volar hasta el mediodía. Después tendremos que seguir a pie. Aniceto se quedó silencioso por unos instantes. Luego, una sonrisa transformó su rostro, y destacó: esto, no obstante, sucederá mientras ustedes no hayan desarrollado alas espirituales que les permitan superar todas las resistencias vibratorias. Ese logro puede estar no muy lejos. Dependerá del esfuerzo que estén dispuestos a invertir en el trabajo para conseguirlo. Todo aquel que actúe y coopere con el espíritu puesto al servicio de Dios puede esperar siempre lo mejor. No se trata de una promesa amistosa. Así es la ley. El pequeño aparato nos transportó a través de enormes distancias, siempre por el aire, pero manteniéndose a reducida altura del suelo. Era casi el mediodía cuando estacionamos en un humilde puesto destinado al abastecimiento y reparación de máquinas de naturaleza similar a aquella en que habíamos viajado. El conductor se despidió de nosotros y nos deseó buen viaje, mientras se disponía a emprender el regreso. El paisaje se tornó frío. Cambió notablemente. No íbamos por un camino tenebroso, aunque era muy oscuro y nos envolvía una espesa neblina. La atmósfera se hizo densa. Nuestra respiración se alteró. Aniceto contempló con nosotros aquella extensión caliginosa y dijo, en tono discreto, «Al cabo de 4 horas de locomoción habremos llegado a la corteza terrestre. Observen las sombras que nos rodean. Notarán el cambio general. Lamentablemente, las irradiaciones vibratorias de la humanidad encarnada son de naturaleza bastante inferior, si consideramos a la mayoría de las criaturas terrestres, y estas regiones están repletas de residuos oscuros provenientes de la materia mental de los encarnados y los desencarnados de baja condición. Atravesaremos grandes zonas, no precisamente tenebrosas, pero sí muy oscuras para nuestra vista. No obstante, de aquí a 2 horas encontraremos indicios de la luz solar. Nuestra peregrinación, francamente, fue muy dificultosa y punzante. Solo entonces valoré la enorme diferencia entre el camino común que vincula a la superficie de la Tierra con nuestro hogar, y aquel que estábamos recorriendo a pie, en medio de obstáculos significativos. Imaginé, conmovido, el sacrificio de los abnegados misioneros espirituales que prestan asistencia al hombre, y tuve una noción en cuanto al mérito implícito en su servicio, como también a que son necesarias cualidades especiales y un extraordinario optimismo para auxiliar a las criaturas encarnadas sin titubeos. Los monstruos, que al percibir nuestra cercanía huían para esconderse en las profundidades sombrías del paisaje, eran indescriptibles. Y en obediencia a recomendaciones de Aniceto no voy a intentar ninguna información en ese sentido, a fin de no estimular imágenes mentales de orden inferior en el espíritu de aquellos que, tal vez, lean este humilde relato. A la hora prevista por nuestro orientador comenzamos a vislumbrar de nuevo la luz del sol, como si estuviéramos en una madrugada despejada. El panorama era magnífico y novedoso para mí. Se insinuaba una temperatura agradable que empezó a restituirnos las fuerzas. Aniceto paseó su mirada por el maravilloso espectáculo que producían los rayos de luz al atravesar las sombras, y nos dijo con lágrimas en los ojos: «Demos gracias al Señor de los mundos por la bendición del sol. En la naturaleza del ámbito físico es la imagen más aproximada de Dios que conocemos. Contamos con él en las más diversas combinaciones, según la sustancia de las regiones que habitamos dentro del sistema. Está en nuestro hogar, acorde con los elementos básicos de la vida. Y permanece en la Tierra con las cualidades magnéticas de la corteza. En Júpiter se lo ve de manera diferente. La iluminación que le prodiga a Venus tiene otras características. Se presenta en Saturno con disímil ropaje refulgente. Es de todos modos siempre el mismo. Invariablemente, la radiante sede de nuestras energías vitales. Proseguimos hacia adelante, conmovidos, y poco después surgió ante nosotros el astro sublime en la ubicación que precede al crepúsculo. En otras ocasiones, empleando las posibilidades que nos ofrecía la volitación, habíamos viajado a lo largo de una ruta luminosa que recorríamos sin dificultades, y no presté mayor atención. Esta vez, en cambio, atravesamos nieblas compactas y apreciaba diferencias evidentes. A la distancia se presentaba la Tierra, no con su contorno esférico porque nos hallábamos relativamente cerca de la superficie, sino como un paisaje lejano que penetraba en las extensas regiones espirituales y se confundía con ellas. El sol resplandecía, hacia el poniente, como un enorme foco de oro. Aniceto, que parecía alegrarse especialmente, exclamó: «Hemos ingresado en la zona de influencia directa de la corteza terrena. De ahora en adelante podremos practicar la volitación si aplicamos nuestros conocimientos de transformación de la fuerza centrípeta. La luz que nos impregna es el resultado del contacto magnético entre la energía positiva del Sol y la fuerza negativa de la masa planetaria. Avancemos. No tardaremos en llegar a Río de Janeiro. En ese momento me asaltó el deseo de preguntar algo acerca de la dirección. ¿De qué modo nos orientamos? Pregunté con curiosidad. Ante todo, respondió el instructor, es necesario tener presente que nuestras colonias están ubicadas dentro del campo magnético de América del Sur. Cualquier brújula sería sensible de ahora en más. No obstante, en nuestro caso es indispensable que eduquemos el pensamiento a fin de orientarnos dentro de la energía que lo caracteriza. Nuevamente recurrimos a la capacidad de volitación y, poco después, los bosques de Petrópolis estuvieron ante nuestra vista. Pasados algunos minutos, recorríamos las amplias arterias cariocas. Por sugerencia del instructor nos quedamos al borde del mar haciendo un ejercicio respiratorio importante. Vicente y yo estábamos realmente exhaustos. Reconocíamos que el esfuerzo había sido intenso para nuestras limitadas fuerzas. Indiferentes a nuestra presencia, los transeúntes pasaban apresurados, con la mente concentrada en los problemas de índole material. Sonaban las bocinas de los ómnibus repletos. La amplia bahía se nos presentaba desbordante de fuerzas renovadoras. Cuando se encendían las primeras luces eléctricas, Aniceto nos invitó con amabilidad. Vamos a descansar. Ustedes están muy fatigados. Voy a mostrarles que nuestro hogar tiene, también, algunos refugios en la superficie terrestre. Capítulo 34, una oficina de nuestro hogar. Entre las 18 y las 19 arribamos a una casa sencilla, en un barrio modesto. En el largo recorrido a través de calles muy concurridas me había sorprendido, especialmente, porque se me presentaron panoramas absolutamente nuevos. Identificaba, ahora, la presencia de muchos desencarnados de orden inferior, que seguían de cerca los pasos de algunos transeúntes, o bien estaban como pegados a ellos en un abrazo singular. Los había que se colgaban de los vehículos, y también otros que nos contemplaban desde balcones distantes. Algunos, en grupos, vagaban por las calles y formaban verdaderas nubes oscuras que parecían haber descendido repentinamente al suelo. Me asusté. No había notado tales situaciones en mis anteriores excursiones al círculo carnal. Aniceto, no obstante, explicó que no había sido en vano el auxilio que se me había proporcionado para aumentar mi poder visual. Estábamos en la tarea de observación práctica, con vistas al aprendizaje. Sin embargo, no disimulaba mi sorpresa. Las sombras pasaban unas detrás de otras, y puedo asegurar que el número de entidades inferiores en las calles, invisibles al hombre común, no era inferior al de las personas encarnadas, en continuo ir y venir. Allí no existía la serenidad de los ambientes de nuestro hogar, ni la calma relativa del puesto de socorro de Campo de la Paz. Temores imprevistos se instalaban en mi alma. Desagradables choques íntimos asaltaban mi corazón, sin que pudiese localizar su procedencia. Tenía la impresión nítida de que nos habíamos sumergido en un océano de vibraciones muy diferentes, donde respirábamos con cierta dificultad. Nuestro instructor nos explicó que con el tiempo se ampliaría nuestro poder de resistencia, y que las penosas sensaciones que experimentábamos, se debían a la circunstancia de que aquella era la primera vez que descendíamos a la zona de la corteza de la Tierra, en cumplimiento de un servicio de análisis más intenso. Nos recomendaba buen ánimo y, sobre todo, la conservación de la fortaleza mental ante cualquier escena poco deseable con que nos enfrentáramos de improviso. La eficiencia del auxilio, exclamaba, requiere perseverancia en la formación. No tendríamos posibilidades de ayudar a alguien, si nos aferrábamos a debilidades de cualquier especie. Los consejos de Aniceto apaciguaban nuestra alma sorprendida e inquieta. Por mi parte, hacía todo lo posible en mi interior para adaptarme a las recomendaciones del bondadoso orientador. Incluso, porque él manifestaba que algunos de nuestros compañeros posponían logros dignificantes a causa de las manifestaciones de injustificable temor. Aquella residencia de muy humilde aspecto a la que estábamos llegando me proporcionaba una reconfortante sensación de consuelo. Se hallaba gratamente iluminada con focos espirituales que nos hacían recordar nuestra tan distante ciudad. Hondamente sorprendido, noté que nuestro orientador se detenía. Al captar nuestro asombro, Aniceto hizo una seña en dirección a la modesta casa y dijo: «Este es nuestro refugio. Se trata de una oficina que representa a nuestro hogar». Un vivo asombro me conmovió interiormente, pero no tuve oportunidad para hacer preguntas. Necesitaba seguir al instructor que avanzaba en dirección a la pequeña vivienda. Nos aproximamos al jardín que rodeaba la sencilla construcción y observé, estupefacto, que numerosos compañeros espirituales se asomaban desde las ventanas y nos saludaban alegremente. ¿Qué significaba aquello? En otras ocasiones había visitado mi ciudad, incluso el que había sido mi antiguo hogar, pero nunca había visto tal cosa. Aniceto comprendió mi perplejidad y explicó: «Los hermanos que nos saludan son trabajadores espirituales que se albergan en ese puesto de amor. Un caballero muy simpático y hospitalario nos abrió la puerta». Este detalle fue otra de las cosas imprevistas. Eso no sucedía cuando volví a mi antigua casa terrestre. Las puertas cerradas no me ofrecían obstáculos. Allí, sin embargo, funcionaba un sistema vibratorio de vigilancia que hasta entonces no había conocido. Nuestro instructor envolvió al anfitrión en un amistoso abrazo y a continuación hizo las presentaciones. «Aquí, querido Isidoro», dijo señalándonos con un gesto cariñoso, «te presento a nuestros amigos Vicente y André, nuevos cooperadores, que están de servicio en nuestro hogar». «Muy bien. Muy bien», exclamó Isidoro abrazándonos. «Nuestras actividades demandan trabajadores diligentes. Entren». Y agregó hospitalario: «La casa pertenece a todos los cooperadores fieles del servicio cristiano». Era la primera vez que yo veía una entidad espiritual tan segura en la jefatura de una casa terrestre. Penetramos en aquel ambiente modesto. Sumamente sorprendido observé el interior. El escenario material mostraba escasos muebles sencillos, antiguos cuadros al óleo en las blancas paredes, una vieja máquina de coser accionada por una joven que aparentaba 16 años, un muchachito de unos 12 años, atento a los cuadernos de deberes escolares, y tres criaturas de 9, 7 y 5 años aproximadamente. Como figura central del grupo doméstico, una señora de aproximadamente 40 años tejía un suéter. Noté que de la frente, del tórax, de los ojos y de las manos de esa señora, se irradiaba luz constantemente, lo que no me permitía reprimir mis expresiones admirativas. Aniceto la señaló con respeto, a la vez que nos hacía saber: «Tenemos aquí a nuestra hermana Isabel. Para los ojos humanos ella es la viuda de Isidoro, pero para nosotros es una fiel servidora en las actividades de la fe». Me pareció que doña Isabel registraba de alguna manera nuestra presencia. Había un cierto asomo de sorpresa en su mirada cuando Aniceto se adelantó a explicarnos: «Nuestra amiga posee una notable evidencia psíquica, pero los benefactores que orientan nuestros esfuerzos recomiendan que no se le permita la visión completa de lo que sucede alrededor suyo mediante sus facultades mediúmnicas. El conocimiento exacto del panorama espiritual en que vive, es probable que alterara su tranquilidad. A eso se debe que Isabel solo pueda captar, con relativa nitidez, la vigésima parte de los servicios espirituales en los que colabora de modo directo». A esa altura Isidoro nos indicó una pequeña sala contigua, y le dijo a Aniceto en particular: «Discúlpenme que no los acompañe en vuestro necesario reposo. No obstante, disfruten de un grato descanso. Me reclaman servicios urgentes de recepción a otros amigos». Nuestro mentor agradeció conmovido y fuimos detrás de él hasta un modesto salón con pobre mobiliario, aunque casi repleto de entidades evolucionadas que mantenían conversaciones de edificante contenido. Confortadoras luces brillaban en los rincones. Había un antiguo reloj, una mesa tosca de grandes proporciones, una docena de sillas y algunos bancos rústicos. La claridad espiritual reinante era de un maravilloso efecto. Muchos hermanos ilustres y generosos del mundo invisible a los seres humanos, estaban reunidos allí. Aniceto intercambió saludos, de modo especial, con los grupos que le eran más cercanos en el afecto, y asimismo nos presentó a nosotros con la bondad habitual. Como percibió nuestro asombro, en cuanto estuvimos relativamente aislados en un rincón del salón, nos informó: nos encontramos en una oficina de nuestro hogar. Isidoro e Isabel la edificaron en un acto de heroísmo y fe, porque se marcharon de nuestra ciudad para cumplir esta tarea, hace ya más de 40 años. Gracias a Dios ambos han superado airosamente arduas pruebas, y atienden sus compromisos con valentía a través de su servicio en la superficie de la Tierra. 3 años atrás él regresó a nuestra esfera y, a pesar de todo, gracias al altruismo de su esposa y a los vínculos de amor espiritual que conservan por encima de las manifestaciones físicas, continúan estrechamente unidos, como el primer día de su reencuentro en la existencia material. Dada esta circunstancia poco común, las autoridades de nuestro hogar le concedieron permiso para que prosiga desempeñando en esta casa las funciones de esposo, amigo y padre devoto, junto con las de centinela alerta y trabajador leal. Probablemente Aniceto notó nuestra enorme sorpresa, de modo que añadió: así es, amigos. ¿Él acaso no asigna responsabilidades, como tampoco se ocupa de las obras edificantes para el alma? Así como las naves del mundo necesitan anclas firmes para realizar con eficiencia su tarea en los puertos, nosotros necesitamos hermanos valientes y abnegados que desempeñen el rol de anclas entre las criaturas encarnadas, a fin de que por medio de ellas, los dignos benefactores de la espiritualidad superior hagan notar su presencia entre los hombres todavía animalizados, ignorantes y desdichados. Capítulo 35. Culto doméstico. Se insinuaban las primeras sombras de la noche, cuando doña Isabel abandonó la aguja e invitó a sus hijos al culto doméstico. Al advertir el interés que despertaban en mí las criaturas, Aniceto expresó: las niñas son entidades vinculadas por lazos amistosos a nuestro hogar, que han venido para el servicio espiritual y el necesario rescate en la tierra. No sucede lo mismo con el pequeño, él proviene de una región inferior. Por mi parte, entendía perfectamente la situación. El muchachito no estaba revestido con la sustancia luminosa, y no respondía a la invitación materna como quien se alegra, sino como quien obedece. Todos se sentaron alrededor de la mesa con absoluta naturalidad, y comprendí que aquella bendita costumbre familiar venía desde lejos en el tiempo. La hija mayor, que respondía al nombre de Juanita, trajo unos cuadernos de anotaciones y recortes de periódicos. La viuda se sentó en la cabecera y, después de meditar por breves instantes, encomendó a la pequeña Nelly, de 9 años de edad, que hiciese la oración inicial del culto, rogando a Jesús iluminación para sus espíritus. Los trabajadores invisibles tomaron asiento respetuosamente. Isidoro y algunos compañeros del círculo más íntimo del matrimonio permanecieron al lado de doña Isabel, que los veía y oía casi todos. Tan pronto como comenzó aquel servicio espiritual de la familia, la luminosidad del salón se volvió mucho más intensa. Una profunda sensación de paz envolvía mi corazón. La pequeña Nelly, con voz conmovedora, hizo la oración: Señor, que se haga tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Si está en vuestro santo designio que recibamos más luz, permite, Señor, que tengamos suficiente comprensión en el trabajo evangélico. Danos el pan del alma y el agua de la vida eterna. Permanece en nuestros corazones, ahora y siempre. Que así sea. Doña Isabel solicitó a su hija mayor que leyese una página instructiva y consoladora, y a continuación algún hecho interesante de las noticias cotidianas, a lo que Juanita accedió. Se puso a leer un breve capítulo de un libro doctrinario sobre la irreflexión, y un episodio penoso extraído de un periódico común. La primogénita de Isidoro, que revelaba mucha dulzura y afabilidad, parecía impresionada. El caso trataba acerca de una joven de un barrio distante, que había sido víctima de un doloroso suicidio. El periodista había descrito la escena con detalles muy vigorosos. La lectora estaba temblorosa, sensibilizada. En cuanto Juanita concluyó, doña Isabel abrió el Nuevo Testamento como si estuviese haciéndolo al acaso, pero en realidad yo observaba que Isidoro, desde nuestro medio, intervenía en la acción contribuyendo al enfoque del tema de esa noche. A continuación fijó la vista en la diminuta página y dijo: «El mensaje versículo de hoy, hijos míos, se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo». Y leyó el versículo 31, en alta voz. Otra parábola les propuso, diciendo: «El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que el hombre tomó y sembró en su campo». Observé entonces un fenómeno curioso. Un amigo espiritual, cuya dignísima condición identifiqué por su vestimenta resplandeciente, colocó su diestra sobre la frente de la generosa viuda. Antes de que yo le hiciera la pregunta, Aniceto explicó con voz casi imperceptible: «Aquel es nuestro hermano Fabio Aleto. Él va a dar la interpretación espiritual del texto leído. Los que estén en las mismas condiciones que él, podrán escuchar sus pensamientos. Pero, aquellos que se hallen en una zona mental inferior recibirán los conceptos explicados, como sucede entre los encarnados. Esto equivale a decir que tendremos la luz espiritual de la palabra de Fabio en la traducción de la palabra materializada de Isabel». Nuestro mentor no podría haber sido más explícito. En pocas palabras me había suministrado una importante lección. Noté que la viuda de Isidoro había entrado en una profunda concentración, por algunos minutos, como si estuviera absorbiendo la luz que la rodeaba. A continuación, revelando una extraordinaria determinación en la mirada, dio comienzo al comentario. «Leemos hoy, hijos míos, una página sobre la irreflexión, y la noticia acerca de un suicidio ocurrido en muy penosas circunstancias. Manifiesta el periódico que la joven suicida se quitó la vida por exceso de amor. Mientras tanto, por lo que venimos aprendiendo, estamos seguros de que nadie comete un error a causa del amor verdadero. Quienes aman, de hecho cultivan la vida y nunca siembran la muerte». La pobrecita estaba enferma, perturbada, y no reflexionó. Se entregó a la pasión, que confunde el razonamiento y rebaja los sentimientos. Y nosotros sabemos que de la pasión al sufrimiento o la muerte, no es larga la distancia. Recordemos, no obstante, a esa amiga desconocida, con un pensamiento de simpatía fraternal. Que Jesús la proteja en los nuevos caminos que ha emprendido. No estamos analizando un acto que solo al Señor le compete juzgar, sino un hecho de cuya manifestación debemos extraer la enseñanza apropiada. El mensaje evangélico de esta noche expresa, a través de la palabra de nuestro divino Maestro a sus discípulos, que el reino de los cielos es también semejante al grano de mostaza que el hombre tomó y sembró en su corazón. Debemos ver en este párrafo, hijos míos, la lección de las cosas mínimas. En la esfera carnal donde vivimos, abundan los actos irreflexivos de toda clase. Son raras las criaturas humanas que comienzan a meditar seriamente acerca de la vida y los deberes, antes de llegar al hecho de la muerte física. No fijemos nuestros pensamientos solo en esa joven que se suicidó en condiciones tan dramáticas, al referirnos a las enseñanzas de hoy. Hay en todos los barrios, hombres y mujeres con considerables responsabilidades, que evidencian pasiones nefastas y destructoras en el terreno de los sentimientos, al igual que en los negocios o las relaciones sociales. Las mentes desequilibradas por la falta de reflexión están diseminadas en este mundo por todas partes. Eso se debe a que hemos descuidado las cosas pequeñas. Inmenso es el océano, minúscula es la gota de agua, pero el océano es la suma de todas las gotas de agua reunidas. El Maestro nos habla con un divino simbolismo, el de la simiente de mostaza. Tengamos presente que el campo de nuestro corazón está plagado de hierbas espinosas, y tal vez lleva muchos siglos en pavorosa esterilidad. Naturalmente, no debemos esperar cosechas milagrosas. Es indispensable roturar la tierra y cuidar la plantación. La semilla de mostaza a que se refiere Jesús simboliza el gesto, la palabra, el pensamiento de la criatura humana. Hay muchas personas que hablan a menudo de la humildad, pero nunca tienen un gesto de obediencia. Jamás lograremos la bondad si no comenzamos por ser buenos. Antes de construir grandes cosas debemos comenzar por las cosas pequeñas. El Señor enseñó reiteradamente que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Por consiguiente, es dentro de nosotros mismos donde debemos desarrollar el trabajo máximo relativo a los logros divinos, pues de lo contrario no dejaremos de ser irreflexivos. Incluso el bosque comenzó a partir de simientes minúsculas. Y nosotros, en términos espirituales, hemos vivido dentro de un espeso bosque de males creados por nosotros mismos, en razón de la falta de vigilancia al hacer la elección de las simientes espirituales. La conversación de una hora, el pensamiento de un día o el gesto de un segundo, tienen efectos decisivos en nuestras vidas. Seamos cuidadosos con las cosas pequeñas y seleccionemos los granos de mostaza del reino de los cielos. Recordemos que Jesús nada enseñó en vano. Siempre que tomemos esos granos, en concordancia con la palabra divina, y los sembremos en nuestro campo íntimo, recibiremos del Señor el auxilio necesario. Nos concederá la lluvia de las bendiciones, el sol del amor eterno y la vitalidad sublime de la esfera superior. Nuestra siembra prosperará y, en poco tiempo, obtendremos elevadas realizaciones. Aprendamos, hijos míos, la ciencia de comenzar, y tengamos presente la bondad de Jesús a cada instante. El Maestro no nos desampara, nos acompaña amorosamente, e inspira nuestros corazones. Conservemos, por sobre todo, la confianza y la alegría. Observé que Fabio retiraba la mano de la frente de la viuda y que ella se concentraba para meditar, como si percibiera que la idea desarrollada se diluía. Había una gran conmoción en la asamblea, que era invisible para los niños. Ellos también parecían impresionados. Doña Isabel volvió a contemplar maternalmente a sus hijos, y les propuso: «Ahora intentemos conversar un poco».